de lo ocurrido el día 25 de agosto del ataque terrorista al Casino Royal se ha extendido por todo el mundo, todos muy decepcionados, tristes por ese suceso. Pero las preguntas más importantes son: ¿por qué estas personas hacen esto? ¿O cuándo pararán? ¿Y acaso ellos no sentían ese remordimiento por matar a más de 50 personas? Mis sentimientos en estos momentos son decepción, furia y lástima por esa gente que mata por gusto a personas inocentes solo por venganza y porque le deben dinero, el cual si no les pagan hacen ese tipo de cosas tan crueles a personas que no tienen nada que ver en los asuntos de ellos.